The royalty. Les cambiamos el género. Y ahora, se va a poner también. Rakim en Kenway. Pina Records. Esto es la realeza. Bienvenidos al castillo. Quizás se han dicho que me han visto llorando. Que no soy el mismo de ayer. Y que no comprenden por qué. Y que ando loco por las calles buscando. Se llevo mi ser, yeah. Mis días sin ti son solo gris. Es como un puñal que me mata muy adentro de mí. Mis días sin ti son una pesadilla que me recuerda cada día, vida, lo que un día fui. Como nos amábamos, como no empezábamos. Juntos siempre estábamos en nuestra cama como jugábamos. Todo eso mal olvido se llenó. Ahora es la agonía la que vivo día a día. ¿Quién diría que en esta situación me encontraría? Sé que he fallado, te lo juro, mala mía. Pero sabes que te amo todavía. How can I live if you're not here? How can I heal this pain that is killing every part of me? To me. Me niego a aceptar que no estás. Pensar que será mi final. Sin ti es tan difícil continuar. Vuelve ya. Que vivir sin ti no puedo. Y por las noches me deseo. Pensando en que algún día volverás. Te extraño. I miss you. I miss you, baby. Han dicho que me han visto llorando, que no soy el mismo de ayer, y que no comprenden por qué, yeah. Y que ando loco por las calles buscando, aquel amor que un día se me fue, y con él se llevó mi ser. Cada día, vida, lo que un día fui. Los originales, Rakim y Kenway. No se les enfoquen, muchachos. Manténganse en su línea. La de nosotros, la manejo yo. Pina Record. La realeza, Rakim y Kenway. The royalty. Y ahora son copias listas también. I'm sure you can't. En mi castillo, usted no cabe. Sencillo. Los magníficos.